Érase una vez. Yo empecé a contar cuentos por pura casualidad, pero ¿por qué me enganchó? Porque creo que es mi forma más cómoda de expresión cultural, ¿vale? Artística, y porque me gustan las historias. Me gusta engancharme con las historias y me gusta enganchar a la gente con una buena historia. Fundamentalmente es la raíz que he encontrado para ver la vida desde un simbolismo que me hace sentirme más cercana a la naturaleza y a mí misma. Es una forma para mí de irme conociendo a través de los cuentos, porque considero que en el cuento hay una información que no hay en otros lugares porque tienen un lenguaje simbólico. Y me identifico mucho con ese lenguaje. Siempre me ha apasionado hablar y contar cosas y es una cosa que me encanta. Luego, aparte, creo que la vida me ha hecho muy buena oyente. He tenido la suerte de tener la oportunidad de escuchar mucho y cosas de mucha calidad. Mi madre trabajaba en un asilo y ahí es donde encontró ella, la pobre, su estabilidad laboral. Mi madre se separó muy joven y tuvo que trabajar mucho la criatura. Y bueno, en ese asilo nosotros pasábamos mucho tiempo acompañando a mi madre, ¿no? Entonces escuchábamos a muchas ancianas y muchos ancianos, mis hermanas y yo, cuando íbamos a ayudar a mi madre, con mucha necesidad de comunicarse y a los que tú escuchabas fervientemente, ¿no? Era un tesoro eso que te contaban, ¿no? Marzo es el mes de la narración oral y el día 20... narradoras y narradores de todo el mundo celebran este acontecimiento con contadas en diferentes espacios. Así una plaza se convierte en escenario, una calle se hace cuento o un teatro acoge a las más variadas historias. Al calor de la voz humana, el público disfruta de un momento, un lugar y una trama que lo llevan por parajes lejanos en el espacio y en el tiempo. En este reportaje coral para El Salto Radio, escucharemos las voces que ofician el ritual del cuento contado. Para ello reunimos a algunas narradoras que, desde Andalucía, cuentan historias al mundo entero. Ellas son Ángeles Fernández y Alicia Bululú desde Sevilla, Sandra Cerezo de la provincia de Cádiz e Irene Reina de Huelva. La besera había aprendido el oficio de su abuela. Ella sabía dónde encontrar los mejores besos. Por ejemplo, se iba a la puerta de los colegios, a los parques, a las estaciones de autobús. Y cuando alguien estaba a punto de rozar sus labios con la mejilla del otro o con los otros labios, ella levantaba la mano así como para saludar y el beso se quedaba atrapado en la palma de su mano. Ángeles Fernández es integrante de La Cháchara y una de las fundadoras del Festival Intercultural de Narración Oral de Sevilla, El Finos, que se realizó durante 15 años seguidos. Y tenía una cabaña al final del pueblo. Allí en la cabaña había... Ángeles nos habla de un aspecto muy importante para este oficio, que es el repertorio. Me gustan las historias sorprendentes, con finales sorprendentes, aunque ahora, por ejemplo, estoy disfrutando mucho del camino del contar, o sea, de que seas capaz de que con la palabra transmitas imágenes y lleves a la gente por un camino, ¿no? Que tú quieres que vayan transitando contigo, ¿no? Hasta llegar a un punto, ¿no? Pero sí, realmente me parece que son importantes las historias que te van a dejar un pozo, ¿no? Que te estén contando algo, que pasen cosas. Eso sí me parece, ¿no? Y luego yo tengo mucho interés en seleccionar historias que tienen como protagonistas, por ejemplo, a las mujeres, en el que se transmiten otras imágenes sobre las mujeres y sobre las historias de mujer. Eso ahora mismo, por ejemplo, digo, mi momento es ahora, ¿no? De eso, de intentar transmitir como yo veo el mundo o como me gustaría en algunas ocasiones que se viera, ¿no? Eso sí. Alicia Bululú es una de las coordinadoras del festival Historias en Camino, de Tocina y Los Rosales, en la provincia de Sevilla. Alicia lleva una vida contando y gran parte de su trabajo tiene mucho que ver con la memoria. Para mí los cuentos son memoria y son una memoria maravillosa porque han ido pasando de generación en generación. Esto en el caso de los cuentos de tradición oral, que son fuente e inspiración de mi trabajo constante. A mí me gusta mucho leer historias y también recopilarlas. A veces en los espectáculos mezclo testimonios de personas que a lo mejor estuvieron vinculadas a trabajos que ya no existen. Tengo un espectáculo asociado al trabajo que hacían las deshuesadoras en Dos Hermanas, cuando estaban abiertas las antiguas fábricas de aceitunas. Y este tipo de trabajos me interesa. Y a la vez lo suelo solapar con memoria tradicional, desde la mitología griega, que a mí es un tema que me apasiona muchísimo, porque creo que todavía hoy hay cosas que nos seguimos explicando desde esos mitos y esos cuentos, pero sí que es un tema constante dentro de mi trabajo profesional. Siempre apelo, aunque trabajo mucho con literatura ilustrada, que es otro tema que también me interesa mucho, pero creo que siempre está profundamente interconectado con la memoria de lo que somos y también de lo que nos construye comunitariamente. El gatito de contento se ha caído del tejado, se ha roto 7 costillas, la mitad del espinazo, ate y ale pum. Irene Reina cuenta y canta historias desde Huelva. Ella recuerda que posiblemente esto de contar historias le viene de las personas mayores, sobre todo de su abuela. A la calle del pescado. También nos habla de lo que le nace contar. Mi abuela era una mujer que hablaba poco, pero hablaba poco en público. De manera individual, una por una sí que nos contaba muchas cosas y además de una manera casi litúrgica, ¿no? Ella se sentaba en su butaca y te sentaba a ti enfrente en un reposapié que ella tenía, que era además un revistero, y se ponía a contarte un montón de cosas, además muy particulares, ¿no? Mi abuela le gustaba mucho el cine, le gustaba mucho hablar de lo antiguo, era una mujer muy interesante que contaba muchas cosas. Ojalá hubiera podido vivir la vida que le hubiese gustado a ella, porque hubiese sido maravilloso, la verdad, es algo que me hubiera encantado. A mí me gusta mucho contar las historias pues que con las que he crecido escuchando, ¿no? Me gusta mucho la reposición histórica, me gusta mucho el folclore, lo que tiene que ver con la tierra, con lo humano, con lo colectivo. Me gusta mucho el cante, porque es que el cante está en mi vida, lo tengo dentro, como un abrojo, no me lo puedo quitar ni aunque quiera. Y yo creo que eso, que el folclore lo tengo muy, muy adentro. Me gusta mucho también, tengo que decir, me gusta mucho los cuentos con su mijita de miedo, ¿eh? Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el triperío, con los sustos, con lo oscuro y con lo canalla. Me gusta lo canalla. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com. Periodismo sin límites. Hoy en día es muy habitual ver actividades de cuentacuentos o animación a la lectura a través de los cuentos en los colegios. La mayoría de las bibliotecas públicas de Andalucía programan funciones de cuentos con menor o mayor presupuesto donde se generan espacios de escucha. Pero, ¿qué es lo que hace que estas actividades interesen a las familias? ¿Por qué es importante que niñas y niños escuchen cuentos? Sandra y Ángeles reflexionan sobre ello. Para mí es importante que el niño escuche cuentos para que mantenga un hilo conductor con una realidad invisible que está dentro de nosotros y que te mantiene despierta la creatividad, la imaginación. Porque la palabra es importante, por poner en valor la palabra y la mirada y la presencia, y porque le da herramientas muy básicas para su imaginación, ¿no? Lo digo sobre todo en comparación con los recursos que tienen más ahora a la mano, ¿no? Que es lo audiovisual. En lo audiovisual está todo hecho. Ya te dan la imagen que tiene, ya te lo dan todo. En los libros para esas edades también hay muchas imágenes, ¿no? Con la palabra es volver a lo básico, ¿no? Es dejarles a ellos y a ellas fluir totalmente con la palabra. Y la presencia de una persona que te está contando con su voz y su cuerpo y sus ojos solo para ti. Bueno, puede ser en grupo, pero realmente solo para ti, ¿no? Ese detalle en el estar contigo, que yo creo que cada vez se hace más excepcional y que todavía cuando pasa es maravilloso, ¿no? Que todavía pase. Pero los cuentos no son solo cosa de niños y niñas. Cada vez hay más espectáculos para público adulto. Los adultos disfrutan como niños las historias. Es una maravilla cómo disfrutan los adultos de las historias. Y además, yo creo que muchas veces se acuerdan de que son niños cuando escuchan cuentos y conectan con su niño interior. Esto me parece magia pura a nivel narrativo. O sea, es imprescindible que los adultos escuchen cuentos para no perder esa esencia que tenemos que ir manteniendo viva. Porque si no, en verdad, si no escuchamos historias y nos quedamos solamente con una realidad materializada, sin respuestas, pues yo creo que no es lo mismo la vida. La vida sin cuentos no tiene sentido. Sandra Cerezo es narradora, actriz y gestiona espacios de narración oral en la provincia de Cádiz. Sandra recuerda momentos especiales después de alguna función para adultos y que nos da una pista de la importancia de este oficio y su calado en nuestra sociedad. Cuando cuento para adultos y vienen a lo mejor, por ejemplo, mujeres, ¿no?, que no han escuchado cuentos en su vida, mujeres mayores, y te reconocen las historias porque tú cuentas cuentos tradicionales y dicen, si ese cuento me lo contaba a mí, yo me acordaba de cómo era y es verdad que era eso, aunque a mí me lo contaban de otra manera. Y entonces se va creando como pequeñas versiones de la historia que han contado y ellos además te devuelven con muchísima ilusión y con un agradecimiento en su mirada de haberles contado historias que ellos ya tenían olvidadas. Para mí eso es de las cosas más bonitas que te pueden pasar contando cuentos para adultos en este caso. Y entonces el carretero gritó de nuevo, ¡mono! ¡Aparta ese rabo, hombre, que te lo voy a cortar! Pero el mono seguía con sus brazos cruzados sin mirar para atrás. ¡Hombre, apártate, hijo, que te voy a cortar el rabo! Y el mono le dijo que no. Ah, sí, que no, dijo el carretero. A mí, como las brujas me dan todavía un poquillo de respeto, me gusta entrar sigilosa y en silencio, sin molestar mucho. Pero os voy a invitar a conocer cómo es la cocina de una auténtica bruja. ¿Queréis entrar conmigo en silencio? Vamos a ir a ver. Si bien el arte de contar historias es tan antiguo, hoy más que nunca adquiere un carácter profesional y esa profesionalización genera amplios debates. Hay discrepancias, pero también algunos acuerdos de cara a mejorar las condiciones laborales de las personas que se dedican a la narración oral. En Andalucía existe un gremio de la narración oral andaluza, el GENOA. Hay otros gremios regionales o a nivel estatal como AEDA, la Asociación Profesional de la Narración Oral de España. Pero, ¿qué trae consigo esto? ¿Qué implica ser profesional? Para mí, personalmente, ser una narradora profesional es un tomarme en serio la profesión, la narración oral y tomarme en serio yo. Desde haber estado en continua formación, sentí que debo tener el cuerpo en activo, curtido, la voz bien afinada y cuidada para que sea un buen sostén de trabajo, una entereza emocional muy cuidada desde el descanso, el acompañamiento terapéutico también. Creo que salir a contarle historias a un público requiere un trabajo de entereza muy poderoso. Yo tengo muchas contradicciones con eso, porque profesional puede ser que ya cobras por el trabajo, ¿no? Pero creo que lo profesional está el cuidado en el trabajo, más que el cobrar o no, porque entiendo que cuando hago un trabajo para una organización en el que no estoy cobrando, cuido mucho el trabajo que hago, ¿no?, allí, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con que seas cuidadosa con tanto con la historia seleccionada, como con la historia, la forma de contar, cómo lo transmites en escenario o en calle, da igual. Yo creo que tiene que ver con eso, con el que seas realmente cuidadosa, que haya un trabajo previo de la historia, de la selección, de la preparación, y luego cuando lo expongas al público, cuando lo estés contando con el público, pues que se vea, ¿no?, el resultado de todo eso. Para mí eso sería profesionalidad. Luego vendrán otros asuntos más asociados con la parte más fiscal, por llamarlo de alguna forma. Creo que cuidar que las condiciones laborales sean lo menos precarias posibles también forma parte de la apuesta profesional. El no olvidar que estamos ante un hecho artístico y eso tiene su parte estética, su parte lírica, su parte imaginativa y su parte solemne también, como espacio de rito que es la narración, que a mí me supone eso, igual que también ir al teatro o al cine es un rito, o ir a un concierto de música o ir a un museo a contemplar un cuadro. Creo que como narradores, narradoras, lo tenemos difícil porque somos una persona viva que ofrece de manera directa, en un momento muy concreto y simultáneo, la obra de arte que está generando. Y eso creo que requiere unos niveles de exigencia muy elevados y, sin embargo, no deja de ser un oficio bastante humilde. Y lo llamo oficio porque a veces se me asemeja con esta primera artesanía del arte que trabaja con la materia de las palabras. Eso es lo que es para mí ser una profesional de la narración oral, que así es como me defino. Hoy día incluso se pueden disfrutar de espectáculos, presentaciones y encuentros donde la narración oral dialoga con las otras artes, como la plástica, la poesía o la música. Irene Reina nos habla de la importancia que tiene para ella la música y cómo la incluye en sus espectáculos. Pues la música siempre está presente en mi trabajo. Yo en todos mis espectáculos canto, siempre canto. La música, la canción popular, siempre están mis espectáculos, siempre canto algo de arriero o cualquier canción, una jotilla, algo, la que canta su mal espanta y yo espanto los males, lo más grande. A mí me encanta animar las pajarillas cantando y además creo que es algo fundamental en el día a día de las personas. Mi abuela cantaba poco, tan poquito como nada, tardé algún pipirigaña y en la cocina nada más. Mi madre sí que cantaba, modista de profesión, y entre costura y vanes, la reina de la canción. He crecido escuchando coplas, cantautores y jotillas, no te extrañes que el folclore me salga de maravilla. Otro de los campos que ha abierto la profesionalización es el de la formación, y es ahí donde le gusta también estar a Alicia Bululú. Pues en cuanto a los aspectos formativos, a mí es algo que me apasiona. La palabra docente o educadora generan un poco así de disonancia de ruido, facilitadora quizá, pero sí que es propiciar espacio creativo. Espacio material suficiente, detonadores, disparadores de creatividad, lo llamo muchas veces en los talleres, aunque la palabra disparo suena fea, pero si es con creatividad, a mí me encanta, ¿no? Esto que te peta el cerebro y de repente te da muchas ganas de florecer artísticamente. Eso lo hago en dos formatos, uno más vinculado con la mediación lectora, que son los laboratorios álbum, donde siempre se trabaja un poquito de narración oral, pero estoy muy centrada en nuestra capacidad lectora de decodificar textos y propiciar que esos textos abran apetito después. Y luego, por otro lado, están los laboratorios Palabra Hueso, que cada año se van modificando en función del material que he ido recogiendo a lo largo del año y que son profundamente inmersivos y que no buscan aprender solo a contar como narradores, narradora, sino lo que busco es propiciar situaciones que te den ganas de contar, que te den ganas de compartir desde la investigación, claro está. Y que esas ganas de compartir sean hechas y compartidas en materia también artística, que tengan un proceso de elaboración, de codificación, de simbolización y que esos símbolos estén profundamente conectados con las personas que están en la formación y que van a generar esa materia. A partir de esos encuentros, Alicia busca una manera conjunta de propiciar momentos creativos que ayuden a la gente a encontrar su camino narrativo. Son espacios donde propicio situaciones y busco que esas situaciones luego den el suficiente material como para poder ponerte luego durante un año a elaborar más. Creo que en una formación concreta y específica se pueden dar siempre consejos de narración que no dejan de adquirirse luego la práctica. O sea, que a contar es algo que aprendí una vez en una formación y que me gusta mucho. A contar se aprende contando. Luego hay matices. Luego los talleres, pues bueno, sí, hay consejos, hay juegos para entrar en calor, son tomas de contacto, pero lo demás lo hace la práctica y creo que precisamente lo que más me interesa a mí como alumna en las formaciones es que me abran la cabeza, me las llenen de preguntas y que me vaya con un año entero para poder resolver muchos dilemas o no resolverlos, pero sí ponerles palabras y poder transferirlo de una forma artística. Eso es lo que yo hago con las formaciones, o al menos es lo que humildemente intento. Desde aquellos tiempos lejanos en que se contaban y cantaban gestas épicas hasta hoy, la palabra sigue siendo el elemento principal con el que trabajan narradoras y narradores. La voz presente, la mirada cómplice, el cuerpo que se expresa en movimientos, son las herramientas que llevan usando desde hace mucho, mucho tiempo. Herramientas que siguen dando grandes satisfacciones para quien escucha y disfruta de las historias. Y esa satisfacción es mutua, de doble dirección, como concluyen Ángeles y Sandra. Lo que más puede gustarme es que todavía me sigue sorprendiendo y me siguen pasando cosas asombrosas contando historias. Y sobre todo, igual que antes decía que las historias son las formas en las que yo veo el mundo, cuando tú las lanzas te transmiten cosas que tú no habías visto, ¿no? Como la recepción de determinadas historias que tú las haces participativas y esperas que la gente te conteste algo y siempre te sorprende, ¿no? El cómo están recibiendo esa historia, ¿no? Durante la contada y después, ¿no? Cómo se te puede acercar a alguien y decirte, pues me parece tal cosa, o yo he visto tal cosa en el cuento, o me ha transmitido tal. Para mí la anécdota está mucho después, cuando terminas de contar, cuando se te acercan a lo mejor esos niños que se te acercan y dan ese abrazo de yo te he entendido, yo te entiendo, me has dicho lo que quería escuchar, muchas gracias, porque estamos en la misma onda. Uno siente un poquito eso muchas veces cuando acaba de contar cuentos en algunas funciones para niños, sí. Eso es lo que para mí me quedo con ese tipo de cosas. Y por otro lado es como el cuento es tan internacional. O sea, cómo tú puedes contar una historia que crees que está llena de localismos del sitio donde tú vienes, irte a otro sitio y otro sitio sobre todo de habla española, no de habla castellana, español en este caso, y que te lo entiendan y que no haga falta adaptarlo. Eso me parece la fuerza total de la historia. Sí. La música utilizada en este podcast es de Gabriel Lema, Circus Marcus, Pablo Cal, Timous y recursos sonoros de la página de 50 Sounds. También se usaron materiales sonoros de las cuentas de YouTube de las propias artistas. Soy Marco Flecha y este ha sido un reportaje sonoro original para El Salto Radio desde Andalucía. Gracias por escuchar y compartir. Una producción de El Salto Radio. La música utilizada en este podcast es de Gabriel Lema, Circus Marcus, Pablo Cal, Timous y recursos sonoros de la página de 50 Sounds. También se usaron materiales sonoros de las cuentas de YouTube de las propias artistas. Soy Marco Flecha y este ha sido un reportaje sonoro original para El Salto Radio desde Andalucía. Gracias por escuchar y compartir.